Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera de el área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, le saluda y le da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Sufriendo todavía, y no sé hasta cuándo, los efectos de esta alergia primaveral al polen. Y como aquí cerquita tenemos los plataneros, los plátanos orientales en la Rambla, y he estado por ahí porque hay una paradita, hay un stand de Contrabanda, ya les explicaré. Hoy es San Jordi, se preguntarán, bueno, aquí la gente sabe que es San Jordi, pero fuera de aquí se preguntarán, ¿y esto qué significa esto de San Jordi? Ya se los explicaré. Entonces tenemos un stand en la Rambla, sí he pasado por allí, claro, y el polen de los árboles afecta. Un montón de músicas. Vámonos a Italia. ¿Qué les parece? Nos vamos a Italia a escuchar unos cuantos músicos, cantantes italianos e italianas. Sí, pues allá vamos. Un montón de músicas. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papa braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. Oh, soldi, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. qué mejor que comenzar con la voz de una italiana universal, Sofía Loren, de la banda sonora de una de sus películas. Y ahora, Mina, otra de esas grandes voces italianas, que nos canta Ciudad Solitaria, y lo hace en castellano, Mina, en un montón de músicas. Las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Sin ti está solitario. ¿Por dónde estás? Dime qué fue de nuestro amor, el que quizás ya no te daba la tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás, pues la ciudad sin ti está solitaria, está solitaria. Mina, en castellano, Ciudad Solitaria, en un montón de músicas. Pues, en realidad, las calles estaban llenísimas de gente, porque San Jordi. Y se seguirán preguntando quienes no saben qué es esto de San Jordi. Bueno, se los explicaré, o intentaré explicar brevemente. Es un santo, ¿vale? Es el patrono de, si no me equivoco, de Barcelona o de Cataluña. Y es este famoso caballero que lucha contra el dragón en las fábulas y mata al dragón. Pues él mismo es Saint George, el mismo señor que en Inglaterra pues tiene exactamente el mismo, la misma iconografía, ¿no? Un caballo, airoso él, una lanza, una espada, matando al dragón. Bien, San Jordi es el día de hoy. Y Jordi es un nombre muy común en Cataluña. Jordi, Jorge. Si el amigo, el buen amigo Jordi Lloret nos escucha desde Chile, su nombre que, Lloret es un apellido catalán, además Jordi Lloret, de raíces catalanas, ha vivido aquí con nosotros, ahora está de vuelta en Chile. Él sabe muy bien qué es lo que es la fiesta de San Jordi. Entonces, ¿cómo se celebra el San Jordi? De una manera que me parece festiva, muy bien, muy colorida. Se sale a la calle mucho. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, la forma de celebrarlo, que esto también es materia de discusión, se celebra de la siguiente manera. Las Las mujeres regalan libros a los hombres y los hombres regalan una rosa a las mujeres. Tradición que también ha ido cambiando, que hay hombres que le regalan pues libros a las chicas y mujeres que le regalan pues una rosa a un señor. ¿Por qué no? Es como debería ser. Indistintamente del género. Intercambiamos libros, rosas. Yo te regalo 5 libros, tú me das 2 rosas, en fin. Y vas a llegar a casa lleno de libros y de rosas. Entonces, en las calles, bueno, en principio, las librerías aprovechan ese día. Perdón, pero ya he tenido que toser porque tengo ahí la garganta un poco tomada. Los bronquios, mejor dicho. Y la garganta irritada de toser. Bueno, las librerías aprovechan este día para sacar mesas a la calle, poner libros en exposición. Hoy realmente es uno de esos días en que se venden libros, ¿eh? En cantidades que se nota en la venta al final del día. Y las floristerías ponen flores fuera, o la gente simplemente, pues, para ganarse unos dinerillos, pues va vendiendo flores por las calles. Y en las ramblas, pues todo a lo largo de las ramblas hay tenderetes, paradas, stands, como los quieran llamar, paradetas en catalán, paraditas, donde se venden libros y se aprovecha para vender folletos, revistas, cosas, y los puestos de flores, de rosas, rosas rojas. Y bueno, entonces Contrabanda FM tiene aquí en las Ramblas, justo frente a la Plaza Real, tiene una paradita, y entonces tenemos material de la radio, y hay algunos CDs que se han editado aquí en la radio, y publicidad, y en fin, está la presencia de Contrabanda FM en las Ramblas. Por eso que en Ciudad Solitaria, sí, estamos rodeados de gente, está llena de gente, realmente. Yo llegó el momento en que tuve que decir me voy, porque era mucha, mucha gente. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, la Radioneta en Valparaíso, Chile, y Radio Almaina en Granada, y nosotros por Italia. First time to say goodnight to Napoli. Though it's time for us to whisper buonasera. With all the money by the man of the rain and sea. In the morning, signorina, we'll go walking in the mountains and the star coming to stay. And by the little Julie Shepherd, stop and linger while I buy a little ring. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Babaluma, balam, bam, boom. Buonasera, signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. It's time for us to respond. Buonasera. Without the moon above, the man of the rhythm sing. In the morning, signorina, we'll go walking through the mountains and the dark coming to sing. And by the little Julie Shepherd start to linger while I buy a little for the finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Walking in the mountains and the sky coming to set. And by the little Julie in the meantime, let me tell you that I love you. Bona sera, signorina, good night. Bona sera, signorina, kiss me good night. Babaloma, balam, bam, boom. El señor Adriano Celentano. Buonasera, signorina. Estamos en el, en la Italia de los años 50, años 60. Bueno, he querido hacer una regresión de momento, porque vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Un personaje, bueno, Mina era la voz femenina de Italia, la grande. Grande. Habían otras, obviamente. Estaba Ornella Vanoni, Gigliola Cinquetti, Iva Sanicchi. Habían unas cuantas, pero Mina acaparaba un poco la atención de la mayor parte de las cadenas de televisión y las radios. Y Adriano Celentano, pues, hasta el día de hoy todavía es uno de los grandes. Los pueden ver a ambos, entran a YouTube, ponen Adriano Celentano, Mina, y les sale más de un vídeo. Y otro de los grandes, Pepino Di Capri, Notte di Luna Calante. Già di con chi è morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bambini e fatica essere uomo. Sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia e il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà. Si sa. se habrán podido dar cuenta, pues este no era Pepino Di Capri, ni mucho menos. Ni era su canción Picolísima Serenata, no. Era la señora Iva Zanicchi y el tema titulado L'Arca di Noé. Ahora sí, ahora sí. Pepino Di Capri y esa gran canción que tuvo tanto, tanto éxito. Un montón de músicas. Farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Ahí teníamos a el señor, ¿se recuerdan que nos cantaba esto? Renato Carosone, Picolísima Serenata. Un montón de músicas. Bueno, tanto Domenico Modugno como él y otros cantantes de la época, como por ejemplo, a ver, ¿qué teníamos? Bobby Solo, Tony Dallara, un señor por ahí que ahora no lo veo, que me gustaba muchísimo. ¿Dónde está? Bueno, ellos cantaban, todavía no se había puesto de moda esto de cantar con la voz rota, así. Nicola Di Bari, con esa voz ronca y esa voz rota. No, eso vino un poco después, posiblemente con Celentano y otros. Pero que se hizo como el sello, ¿no? La tarjeta de presentación, ¿no? De los cantantes italianos. Pero ya lo podrán escuchar ahora. No solamente era propio de los señores, sino que también aquí tenemos, y en una fecha bastante más reciente, 2009, la señora Pietra Montecorvino saca un álbum titulado Italiana. Y en este en este disco ella nos reinterpreta, en el año 2009, una serie de temas italianos que habían sido, pero aquello lo top, totalmente, ¿no? Guarda che luna, la notte, il cielo in una stanza, estate, mi sono innamorato di te. Bueno, muchísimas canciones que ella, digamos, vuelve a hacer una versión en el año 2009 de esta canción, de todas estas canciones, popularísima. Y yo les voy a hacer escuchar una que no es tan conocida, por lo menos fuera del panorama italiano, pero quiero que escuchen a la señora Pietra Montecorvino. Y qué voz. Tu non mi manchi. Un mondo de músicas. Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro te, che poi entri in chiesa e preghi piano, e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Un lauro cammi chito savale. Per te che la mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Per te che metti i soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che fare. Anche per te vorrei morire, Dio morir, non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così io resto qui a dargli i miei pensieri, a dargli quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Mandaci degli arrivi, calami meglio, una ulla cammi, chi tossa vale. Per te che di mattina svegli il tuo bambino, poi lo vesti, l'accompagni a scuola e al tuo lavoro vai. Guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche per te vorrei morire, Dio morire non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così io resto qui a dargli i miei pensieri, a dargli quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. E la signora Pietra Montecorvino. Però otra vez no escuchamos Tu non mi manchi. Escuchamos Anche per te. Lo que ocurre es que yo quería hacerle escuchar primero, había pensado, voy a hacer escuchar Tu non mi manchi y posteriormente Anche per te. Pero invertí el orden, pues ya hemos escuchado el Anche per te Y ahora, ahora sí escuchamos el Tunor Mi Manqui. Pietra Montecorvino, de su álbum Italiana del año 2009. Poco di te, magari un gesto, ma tu non mi manchi. Mi manca a volte, chissà, un vecchio scherzo tra noi come tanti. Ma quel che penso di te rimane con me. Mi manca forse di più, non più ascoltarti, ma tu non mi manchi. Mi manca il sogno di te che improvvisavo da me scioccamente. È così, mi manca un po' la tua ironia. Quella di non prendermi sul serio mai. È così, mi cade un po' la fantasia. Prendeva il suo galoppo noi, ma solamente i pazzi e noi. Ci penso tanto però mi devo dire di no, non mi manchi. È la mia idea di te che mi ero fatta di te che mi manca. E l'uomo vero che sei, io l'ho visto poi. Mi manca poco di te, forse una frase, ma tu non mi manchi. Mancano le dita che tu sul mio profilo passavi ogni tanto. È così, mi manca un po' la tua ironia. Non sei stato mai. La señora Pietra Montecorvino y este tema titulado Tu non mi manchi, del álbum Italiana del año 2009. Un montón de músicas divagando, vagando, paseando, como ustedes lo quieran decir, por Italia. Paolo Conte, el avvocato, ¿no? El abogado, y no se ganó ese premio, bueno, ese nombre, perdón, por nada, ¿no? Porque efectivamente el señor es abogado, inclusive tuvo un tiempo de... siguió la carrera notarial, además, ¿no? No solamente estudió Derecho, se recibió de abogado, sino también siguió la carrera notarial. De ahí que le llamen il avvocato di Asti. Asti es donde nació el señor Paolo Conte, el 6 de enero de 1937. Músico, toca el piano, compone, canta. Muy influenciado por el cabaret, por la música de jazz y por el blues. Paolo Conte nos viene haciendo disfrutar con sus canciones desde el año disco, desde el año 1974, cuando en la RCA italiana sacó aquel disco titulado simplemente Paolo Conte. Como buen aficionado al jazz que era, bueno, primero la música. Comencemos por ahí. Él viene de una familia burguesa, ¿no? No cualquiera puede en Italia, o podía en Italia estudiar en los años 50. Si nació, hemos dicho, el 37, pues sería como a final de 57, tenía 20 años, pues a mitad de los 50, estudiar leyes pues no estaba al alcance de muchos. Pero él viene de una familia, de una familia burguesa. Su padre también era abogado y apasionado de la música. Tocaba el piano, tocaba jazz. Su madre, Tina, viene de una familia de terratenientes. Paolo Conte comenzó a tomar lecciones de piano cuando era muy, muy jovencito, pero también aprendió a tocar el vibráfono. Y con el vibráfono comenzó él a dar sus primeros pasos musicales. Y lo hizo en una banda de Dixieland. Que era una banda de Dixieland, de Dr. Dixie Jazz Band, donde por ahí también pasaron un montón de músicos famosos también. El señor Lucho Dalla pasó por esa banda tocando clarinete. Aquí no cantaban, eran instrumentistas. Y el señor Paolo Conte, en aquella época, ya les voy a decir qué fecha. Esta grabación es del año 1984. 15 de junio de 1984. En Perugia, ahí se hizo la grabación de este tema, Dr. Dixie Jazz Band. Y aquí tenemos al señor Paolo Conte tocando el vibráfono, Vibes, con un clásico de las bandas de swing de aquella época, inclusive de antes, de mucho antes, Moonglow, Paolo Conte y la Dr. Dixie Jazz Band. Thank you. Paolo Conte al vibrafono en directo. Ahí lo teníamos en directo en Perugia con la Dr. Dixie Jazz Band, año 1984, creo que les dije, ¿verdad? Después ya deja lo de la carrera de abogado y se dedica exclusivamente a la música. Primero componiendo canciones para otros cantantes. Él todavía no se decide a cantar. Tenía un cuarteto, el Paul Quartet Conte, con su hermano Giorgio, que tocaba la batería. Y Giorgio también es un magnífico cantante y compositor. Tuve la oportunidad de verle ya hace unos cuantos años, más de 10, 15 años, en un mercado de la música viva de Vic. Allí estaba Giorgio Conte. Trabajaban los dos hermanos. El debut discográfico del año 62, cuando grabó un EP para la RCA italiana. Pero no pasó nada. No pasó nada. Con el grupo aquel de jazz, ¿no? Comienzan a escribir sus primeras canciones conjuntamente con Giorgio, las primeras que Paolo Conte escribe, las hace conjuntamente con su hermano. En 1974 debuta no solo como autor, sino también como cantante, repitiendo al año siguiente la experiencia con un nuevo disco. Tanto este como el del año 74 llevan como título solo su nombre, Paolo Conte. Bien, veníamos de la Dr. Dixie Jazz Band, donde está claramente patente y gráficamente visible y audible la pasión de Paolo Conte por el jazz. Y en la canción que vamos a escuchar ahora, que ya es una de las canciones que forman parte del repertorio de Paolo Conte, pianista, cantante, compositor, y que la toca muy a menudo porque es una de esas grandes canciones, el jazz obviamente sigue presente. Sotto l'estela del jazz, Paolo Conte, en un montón de músicas. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Hannah, hear me, jazz. I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz. L'argenteria spariva. Ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi. Così eravamo noi. Pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi. Così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. E non si capisce il motivo. Dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Mm-hmm. sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da. Due mila enigmi nel jazz, e non si capisce il motivo, nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, do-da. And I hear me jazz, I whisper all of you, I whisper all of you. Yes. Sotto le stelle del jazz, Paolo Conte. Y de momento seguimos un poquito con la estela del jazz. Otro tema donde nos habla sino del jazz, como mínimo de una parte importante del jazz, un estilo dentro del jazz, el boogie. Boogie. Así de simple se titula este tema, Paolo Conte. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, do-da-da-do-do. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogie man, you read me primi tabu. Un tutt'uno col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam. Guarda, la musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue. Personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista. Se titulaba este tema que acabamos de escuchar, un original del señor Paolo Conte. Ah, me olvidaba comentar que una amiga en Chile, una querida amiga, Bea Poblete, hermana de Nelson Poblete, es hermano de Beatriz Poblete. La idea de hacer este apartado con Paolo Conte sale de una sugerencia de Bea en un mail que me escribió hace poco. Por lo tanto, te dedico este programa a ti, Bea. Saludos desde el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona, a Chile. No sé si estás aún en Santiago o te has ido ya al sur donde vives, pero lo escucharás, porque sé que lo escuchas después en el podcast. Paolo Conte, magnífico Paolo, ¿eh? Es brutal. Un señor que hemos tenido oportunidad de verlo un par de veces aquí en Barcelona. La primera vez que lo vi fue ya hace años, en una fiesta de... En un concierto de la fiesta del trabajo, que eso lo organizaba el Partido Comunista arriba en Montjuic, y vino porque él tiene una amistad personal con Quico Pi de la Serra, un cantautor de aquí, catalán, de Barcelona, y entonces estuvo Quico cantando primero y después Paolo Conte. Esa fue la primera vez que lo vi en directo a Paolo, y después ha venido otras veces. Magnífico, es toda una experiencia escucharle, verle cantar. O ballato di tutto, he bailado de todo, así se titula esta siguiente composición de Paolo Conte. Thank you. tutto lo sai, sui sentieri dei grammofoni sai, vuoi vuoi. Ho ballato un po' con tutti lo sai, gente nuova e gente vecchia lo sai, smuti smuti. Nessuno che abbia amato lo sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori. La blu. Sono così, come si usa dire, sono così, muri così, che trascina a largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà, tutti vuoti. Sono così, come si usa dire, sono così, hoodie hoodie, che trascina a largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà, bloody bloody, a blue flame, blue. Los años 80 publicará diversos álbumes inéditos, con temas inéditos. Y mientras tanto estaba ocupado haciendo giras por Europa. Y este señor, volar no le gusta nada, tiene un miedo, no es que tenga miedo, tiene pánico a volar. Entonces el señor tiene que estar siempre con pies a tierra, por lo tanto viaja por tierra. O barco, si tiene que cruzar a Estados Unidos pues, o a Sudamérica, va en barco, porque a un avión no se sube. No sé si haya ya, después de estos años, vencido el miedo, el pánico a volar, pero no creo, eso no se pasa de la noche a la mañana. Pero antes de eso, ya llegaremos a unos discos que recogen temas de sus conciertos en directo. Él, dentro de esa época donde él componía canciones para otros artistas, u otros artistas hicieron algunas composiciones de Paolo Conte famosas, pues tenemos a alguien que ya lo hemos puesto, lo hemos escuchado antes aquí en el programa esta tarde, al señor Adriano Celentano. Él popularizó el tema que vamos a escuchar ahora. Pero antes les recuerdo, esto es Un Mon de Músicas, Contrabanda FM, Barcelona. Cita que tenemos los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y este Un Mon de Músicas que también lo pueden escuchar en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. En Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada, y online con la página web www.laradioneta.com. www.radiolibre.cl. Y en Andalucía, Granada, concretamente Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Bien, ahora sí, Paolo Conte, su versión de este tema que popularizó el señor Adriano Celentano. Pero ¿cómo? Yo creo que esta canción le ha dado bastantes buenos dividendos y derechos de autor al señor Paolo Conte. Azzurro. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, el señor Paolo Conte. Le decía que todavía no quería pasar a los discos en directos de que grabó el señor Paolo Conte, ya ha entrado los años 80, porque les quería hacer escuchar primero un tema que él sacó el año 79, 1979. Y es otra de las canciones, junto con Azzurro, que le ha dado muchísima popularidad y también, vuelvo a insistir, seguramente muchísimas y buenos dividendos como autor. Gelato al limón. Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline, colorate. Ecco quello che io ti darò. È la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità, a non aver paura che sia già finita. Ancora tante cose quest'uomo ti darà, e un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, mentre un'altra estate passerà. E ti offro una doccia in bagni diurni, che sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna nel pomeriggio, per il sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano, per te donna che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. L'intelligenza degli elettricisti, così almeno un po' di luce avrà la nostra stanza negli alberghi tristi, dove la notte calda ci scioglierà come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Gelato al limone, helado de limón, Paolo Conte, del álbum del mismo título, del año 1979. Las imágenes que nos relata el señor Paolo Conte en sus canciones y la atmósfera que crea con el piano, la forma de cantar, está en hay gente que lo compara, evidentemente, con ciertas distancias obvias, con un Tom Waits, ¿no? Tom Waits a la italiana. Pero les decía, bueno, las temáticas y las imágenes que nos cuenta y las cosas sobre las cuales cantan tienen mucho que ver con una estética muy, muy del cine, la música con influencia de jazz y de blues en algunas canciones, un poco como circense, también cabaret, vaudeville. es bastante irónico. Podríamos decir que también de vez en cuando tiene unos aires de tango rioplatense, ¿no? Se mueve en unos cuantos perfiles musicales sin que llegue a tener uno determinado para que uno pueda decir tal. Pero se reconoce a Paolo Conte cuando comienza a tocar el piano y cuando comienza a cantar, se sabe que es él. Y obviamente e indiscutiblemente, pues el señor tiene éxito, gusta. La gente va a sus conciertos, siguen pagando lo que tienen que pagar y no es barato para ir a verle. Y me imagino que seguirán comprando sus discos, porque la gente que escucha a Paolo Conte no creo que sea precisamente la gente que escuche música con MP3. No creo. Paolo Conte, Happy Feet. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi, tap, tap, tap, tap. Ma i tuoi piedi, tap, tap, tap, tap. Oh, happy feet, ta-da-da, happy feet, ta-da-da, happy feet. Oh, oh, I love it, love it. Probabilmente a me tuo schiavo d'amore. Ti divertirai, che traguardi vuoi farmi trovare? Ai tuoi piedi, tap tap tap. Ai tuoi piedi, tap tap tap. Oh, happy feet, da da da, happy feet, da da da, happy feet. In fiamme ti può andare, ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare. Ma i tuoi piedi, tap tap tara tap. Ma i tuoi piedi, tap tap tara tap. Oh, happy feet, tara ta, happy feet, tara ta, happy feet. Oh, oh, I love it. Happy feet. Happy Feet. El señor Paolo Conte, Happy Feet. Pies felices, pies que danzan, que bailan. Jazz, cabaret, vaudeville. Está ahí todo en la música del señor Paolo Conte. Tourné, así se titula este disco. que recoge justamente una tournée, una gira, recoge temas de una gira que hizo él entre los años 91, 92 y 93. Ahora estamos en París, en el Teatro Olimpia, el año 1991. Vamos a escuchar Fuga al Inglese. Un montón de músicas, Paolo Conte. Tu sei bella ogni giorno di più e non farti prendere dalla sonnolenza, ci interessa, no? Questa conferenza, che tanto il tempo passa anche sotto ai sofà. Ah sì che il tempo passa sotto ai sofà. Nemico numero uno degli aspirapolvere di tutta la città è là che lui tiene la sua accademia sotto lo sguardo vitreo dei bicchieri di Boemia. E intanto il comune cambia colore ai tramvai e che la gente poi ci prende confidenza, sì, ma di noi si può fare senza. È tutto un grande addio, un giorno Gondrand passerà, te lo dico io, col camion giallo porterà via tutto quanto e poi più niente resterà del nostro mondo. Ta-ta-da, ra-ta-ta-ta. El señor Paolo Conte. Y este tema, grabado en directo, habíamos dicho, en París, ¿verdad? Un segundo. Un monte de músicas. El Teatro Olimpia de París, año 1991. Y no muy lejos de allí, Bruselas, en el Palacio de las de Bellas Artes, el mismo año 1991, Paolo cantaba este tema. Come mi vuoi, un mondo de músicas. Año 1991, Paolo Conte, de su álbum Tournée. Y ahora Nos vamos al año 1995, este es un álbum de estudio, una facha in prestito, y vamos a escuchar de este álbum un último tema de Paolo Conte. Estamos ya dentro casi en la última media hora de programa y vamos a escuchar un tema más de Paolo Conte antes de seguir con otro cantautor italiano. En este tema Paolo se pregunta: cosa sai di me? Un mondo di musicas. Piovono applausi dietro ai ricordi, scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata, l'uomo di oggi ti troverà. Cosa sai di me? Cosa sai di me? Cosa mai fa battere il mio cuore? Un'immagine, forse un modo di. Cosa sai di me? Cosa ne sai? Banda suona, gli inni di una patria lontana, sempre di più. Cosa sai di me? E tu cosa fai qui? Luce segreta. E cosa fai? Sai di me, el señor Paolo Conte, de este álbum del año 95, una facha en prestito. Bien, un montón de músicas entra en la última media hora de programa. Los martes, ya lo saben, de 4 a 6 de la tarde en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Hoy, martes 23 de abril del año 2013. Y en la Radioneta Valparaíso, Chile, nos escuchan los martes a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Martes, ¿eh? A partir de las 22 horas. Y lo repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y con la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada. Y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Mencionamos al inicio de la presentación de Paolo Conte, también mencionamos de paso a Lucho Dalla, porque también participó en aquella banda de Dixieland, la Dr. Dixie Jazz Band, en la cual también tocaba Paolo Conte. Pero no vamos a volver a aquella época, sino que nos plantamos en uno de los primeros éxitos de gran fama, ¿no?, que le dio gran popularidad a Lucho Dalla, uno que se llama simplemente Dalla. Y de ese álbum les voy a hacer escuchar un tema, dos temas preciosos, ¿eh? Bala Bala Ballerino, Il Parco de la Luna, La Cena de Miracoli, y este, Mambo, Lucho Dalla. Sorriso, anche l'ultimo. Lucio Dalla, Mambo. Y solo como una cosa lúdica y por jugar, ya que este tema se titula Mambo, de otro álbum de Lucio Dalla, les voy a hacer escuchar un tema. No era este el que les iba a hacer escuchar en principio, pero ya les digo, solo por jugar. Aquí lo tienen. En otro tema que tiene título de baile, si antes era mambo, ahora es tango. Tango, Lucio Dalla en un montón de músicas. Preso il treno, io alle 10 avevo lezione di tango, quanta brillantina e coraggio mi mettevo, guarda oggi come piango. Hai più preso il treno, quella donna che tangava con furore nei locali della Croce Rossa. Fuori era la guerra, nel suo cuore tanto tango, da unire il cielo con la terra. Hai più preso il treno, mi son guardato intorno, ho viaggiato 100 notti per arrivare di giorno. Ho letto libri antichi preoccupanti, poi arrivati a Torino ci siamo commossi in tanti per quel tango ballato dal bambino. Coltello tra i denti, un fiore in mano, ballava con aria di questura, l'occhio lontano, stava per accadere il miracolo, il cielo dal nero al rosso, ma il treno si è fermato lì, non si è più mosso. Hai ripreso il treno, ci siamo spinti senza avere fretta, ci siamo urlati nelle orecchie senza darci retta, mentre il tango si perdeva in un mare lontano. Dov'è la tua testa da accarezzare? Dov'è la tua mano? Ora ci mostrano i denti e i coltelli, ci bucano gli occhi, non ci sono tanghi da ballare. Bisogna fare in fretta per ricominciare, per tutte le stelle del mondo, per un pezzo di pane. Per la tua donna da portare in campagna a ballare, per un treno con tanta gente che parta davvero, per un tango da ballare tutti insieme. Ad occhi aperti, senza mistero. Morena lontana e aspetta, suona il suo violino ed è felice. Nel sole ancora più bella e non ha fretta, è sabato e domani, è sabato e domani. Notte, ¿qué les parece? Escuchamos este tema titulado Notte, Noche, Lucio Dalla. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. notte sempre uguale, senza chitarre, da fine carnevale. Liscia come un mare d'olio, scura come la rosa di uno scoglio. Notte bianca come il vestito di una sposa, in leggera discesa così che il corridore stanco si riposa. Dura da masticare, a pezzi tra i denti, notte da sputare. Così noiosa che si addormenta sul divano e mi viene addosso. Notte fredda come la mano della morte, che prende il cuore mio e poi lo butta là in un fosso. Secca come la testa di una noce, notte senza più voce. Misteriosa da capo indiano, che col suo cavallo veloce mi parla da un monte lontano. Notte di Praga con forti odori di guerra, da passare volando a pochi centimetri sul grano della mia terra, terra, terra, terra, terra non più mia, da quando quella notte sei andata via. Notte povera e provocante, che era da fare in due tenendosi la mano. Notte che stai finendo lontano, portata via dal rumore di chissà quale aeroplano. Notte, notte, notte. Dalla. Y una de las primeras canciones que yo escuché de Lucho, y curiosamente conocí la música de Lucho Dalla a través de una amiga suiza, no precisamente de una amiga italiana, sino de una amiga suiza. Y una de las primeras canciones que escuché de Lucho Dalla es esta, que está incluida en ese álbum que tiene como título solamente Dalla. La canción, la primera de aquel álbum, Balla Balla Ballerino, Lucio Dalla, En un mondo de músicas. Se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila. non ce n'è uno che ritorna. La che hai puntata contro, balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno, balla il mistero di questo mondo che brucia in fretta, quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani, ferma con quelle tue mani il treno, Palermo Francoforte, per la di vetro, corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. Capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone. Valerino, Lucho Dalla. Pero la canción que me marcó es una canción que sigo escuchando y jamás, jamás me canso de oír. Es esta Cosa Sarà, acompañado de su gran amigo Francesco De Gregori. Lucho Dalla. Un bombón de músicas. Crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, a morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta. Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà? Dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare. Cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo come un uccello che in volo, e come un uccello che in volo si ferma e guarda giù. Llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM, aquí en la Plaza Real, Barcelona. 91.4 frecuencia modulada online con la página web www.contrabanda.org. Se repite mañana, miércoles, de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM. Y con la página web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 6 de la tarde. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos y con quién han hecho este viaje imaginario musical por Italia, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo en todas las posibilidades, en Valparaíso o en Granada, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. Buenas tardes, chao, bye bye.